Santander. Señora, usted se ve que está saludable. Yo quisiera un sábado ya. Pidiendo presión donde nadie nos vea. Bebiendo champán. Suelten el baile. Me anda pidiendo presión donde nadie nos vea. Oye, Yandel, fíjate en ella. Y mírala con la copa. Sígala con la tropa. Hey, hey. Y toda una modelo de ropa. Yo la estoy seduciendo. Todo va bien con copa. Si quiero un masaje, quítase la ropa. ¡Fuerte! Peluche. Y ese es mi cuando se ducha. Ustedes lo saben ya. Viajando en la nave First Class. ¡Suelta!